Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas a Bitácora. Tarde a tarde el programa busca acompañarlos en cualquier lugar desde el que nos estén sintonizando. Y como todos los días les hemos preparado un programa cargado de información cultural de nuestra Casa de la Cultura, la ciudad y del mundo. Soy Darío Males, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Gracias Darío, también les acompaña Laura Ríos Armijos. Amigos, amigas, les reiteramos como siempre nuestro compromiso con la cultura del país y con nuestros oyentes, ustedes que nos amplifican a través de los 940 amplitud modulada. También queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gob.es y en Radio Online de Cispal, www.chasquiradio.com. Y también para dejarnos conocer cualquier comentario, sugerencia o noticia del acontecer cultural de la ciudad, pueden comunicarse a los teléfonos 2220-966 o al mail gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Les adelantamos que en este día nuestros cortos desde la casa recoge información artística, histórica y literaria. Mientras que en nuestro segmento Tribuna nos estarán acompañando el doctor Armando Álvarez y Roberto Guarnaccia para platicarnos sobre la Semana de Argentina en Ecuador. En especiales desde la casa conoceremos los pormenores de la presentación del libro Mestiza de la escritora cuencana María Augusta Correa. Bitácora les da la bienvenida a nuestros oyentes y lo hacemos con nuestros cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos la información. El pasado sábado se conmemoró los 192 años de la gesta libertaria que diera inicio a la independencia del Ecuador y de manera principal a Quito, conocida como la Batalla de Pichincha. A lo largo del país se realizaron varias actividades políticas y culturales que buscaron solemnizar la memoria de quienes dieron su vida e hicieron posible la instalación de un gobierno de criollos americanos. Darío nos amplía la información. Las fiestas para recordar la Batalla de Pichincha se iniciaron desde el viernes pasado. En varios centros culturales, medios de comunicación, instituciones del Estado y centros educativos se difundió esta información. En los diferentes canales de televisión, los documentales, las mesas redondas y la propaganda enarbolaron esta fecha tan importante. Durante más de 4 horas, en sesión solemne, se realizó el informe a la Nación desde la Asamblea Nacional. Varias autoridades del país dieron a conocer el trabajo que se ha hecho desde las distintas instituciones a cargo. El país conoce el desenlace. En las casas de la capital se pudo divisar cómo, con un sol radiante, los colores amarillo, azul y rojo danzaban al compás del viento que corría por la ciudad. Varias instituciones educativas realizaron la juramentación de la bandera como un paso de responsabilidad con la patria y con la sociedad y su cultura. El 24 de mayo ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana, en donde enfrentaron el ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre y el ejército realista comandado por el general Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que finalmente emergió la República del Ecuador. La fuerza militar es el máximo componente de esta festividad, que en 1822 significó la liberación del yugo español sobre las clases criollas de ese entonces. 192 años después, en el Parque Bicentenario, las fuerzas militares, desde sus distintas ramas, mostraron su poder en el desfile cívico-militar a centenares de personas que se dieron cita para ver a estas fuerzas, que ahora tienen el deber de vigilar la seguridad externa e interna de la nación que se fundara en 1822 y que naciera en 1830. Poemas Negros es la última producción del escritor Willo Ruales, que al tiempo se convierte en la primera obra en ser traducida al francés. Este poemario se presentó al público la semana pasada en la Alianza Francesa. Darío Males amplía la información. La hora prevista del evento fue las 19 horas del pasado jueves 22 de mayo, más la presencia de las palabras del escritor, que siempre reflejan sinceridad, rompió el silencio de los impacientes invitados a las 19 horas 30, diciendo: "Disculpen la tardanza, no es que me haya cogido el tráfico, sino que al igual que la novia en el matrimonio, quería ver que me esperen para ver cuánto me quieren". En la presentación intervinieron los escritores Juan José Rodríguez y Miguel Ángel Zambrano, quien tras haber presentado al poeta, dieron rienda suelta de manera un tanto cómica a la realización de preguntas que una a una salían del sombrero para inquietar de vez en vez a Willo Ruales. En el acto, que tuvo un lleno total, participó la actriz Marta Lucía Ramírez, quien con un fondo musical de jazz y otros sonidos deleitó a los asistentes con varios poemas que los leyó en su boca y la totalidad de su cuerpo. Una velada que, a pesar de estar prevista terminar antes de las 8, para cuando sus asistentes alzaban las copas de vino en honor a la obra del escritor, el minutero se acercaba ya a las 12, cuando el horero estaba ya instalado en las 9. En una época en la que la mayor parte de las cosas que usa la sociedad son desechables, el fotógrafo Vic Muniz desafía el destino de aquellas que para muchos simplemente sería parte del basurero. Darío Males nos detalla más sobre la obra de este artista que acaba de inaugurarse en el Museo de Arte Contemporáneo. Es indudable que el trabajo de Vic Muniz lleva al espectador hacia un replanteamiento de la utilidad de las cosas, una clave para repensar el arte, transformando lo viejo, lo despreciable, en obras maestras. La exposición se llama Más Acá de la Imagen y se trata de una muestra itinerante que, tras su paso por Lima, ahora se encuentra en Quito. Son aproximadamente 80 imágenes que resumen 20 años de trabajo del fotógrafo brasileño. Granos de café, algodón, azúcar, cualquier elemento que sea fotográficamente captable ha servido para Vic Muniz desde la década de 1980 para crear un universo artístico en el que confluyen tres tipos de imágenes: la de los grandes personajes de la historia, como Che Guevara; la de las figuras que forman parte de la memoria colectiva, un mapa mundi o la Gioconda; y las que él imagina, un soldado, un viejo carro. Asimismo, la obra de Muniz se desarrolla en tres momentos. En una primera etapa, y tal vez la más compleja, Muniz reproduce imágenes reales o imaginarias en un estudio gracias a objetos reciclados. Luego, con su cámara, captura el mejor ángulo de la obra, fotografiándola a alturas en las que sobrepasan los 30 metros de distancia. Finalmente, la foto es mostrada al público, quien en su afán de entender al artista elabora un discurso propio de lo que ve. La muestra se encuentra en los pabellones 2, 3 y 4 del Centro de Arte Contemporáneo y se mantendrá hasta el 31 de julio. Posteriormente, la exposición saldrá a Santiago de Chile. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío está ya con Armando Álvarez y Roberto Guarnacha para compartir algo más sobre la Semana Argentina. Adelante, Darío. Gracias, Laurita, por pasarnos a la entrevista. Y bueno, ya estamos en nuestro segmento de Tribuna. Y en esta ocasión estamos con cabina llena. En nuestros micrófonos nos acompañan el señor Armando Álvarez, agregado de prensa de la Embajada de la República Argentina. Y bueno, Roberto Guarnacha es gerente de Educación y Gobierno. Con ellos vamos a conversar un poco sobre las actividades que ya se vienen en esta semana. Estamos ya, día de mañana ya se inaugura la Semana de Argentina en Ecuador. Y son algunas actividades que parten un poco desde actividades culturales, actividades educacionales y también un poco de la difusión empresarial de Argentina acá en el país. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, mucho gusto. Bueno, cuénteme, ¿de qué se trata esto de la Semana de Argentina en Ecuador? Bueno, la Semana Argentina-Ecuador se origina del encuentro mantenido el año pasado entre los dos cancilleres, Patiño de Ecuador y el señor Timerman de Argentina. Ahí se decidió, para seguir incrementando aún más las relaciones bilaterales en todos los aspectos, de fomentar una semana Argentina en Ecuador este año y el año próximo una semana de Ecuador en Argentina. De manera bilateral es que se van a poder exponer cuáles son las producciones culturales, educacionales y también tecnológicas, ¿no es cierto? Exactamente, no solamente educacionales, a nivel comercial, se ha incrementado muchísimo la interrelación entre las empresas petroleras, donde va a estar una de las principales, o la principal, diría yo, empresa argentina, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, munida con otros asociados, las empresas argentinas petroleras que tienen vinculación con Argentina y que están acá ya con sede en Ecuador. Viene el grupo GEN, que es un grupo de muy importante en el aspecto alimenticio, y especialmente viene el grupo EXO, que aquí está el señor Roberto Garnacha, que él va a poder explicar más detenidamente la cuestión técnica de su producto, en donde todos vamos a tener un stand de apertura permanente a partir del 27 hasta el 30. Esto se abre, digamos, a las 4 de la tarde del día 27, y los pabellones ya están listos y preparados para estar su funcionamiento. Hay stand de culturales, por supuesto, la oferta educativa universitaria nuestra, y las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y bueno, todo esto se enmarca un poco en los 204 años de las independencias, ¿verdad? A partir del 25 de mayo. Exactamente, el 25 de mayo de 1810, donde se decidió formar un gobierno patrio, es decir, sin españoles. Uh-huh. De ahí en más, concluyó con la declaración de independencia en el año 1816, pero siempre marcó dos hitos, el 25 de mayo y el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán, en donde ahí se plasmó la constitución, la primera constitución argentina. Lo que queremos resaltar es que estos son 204 años de esa fecha y marca la semana de mayo en nuestro país. Entonces, bueno, entre la interrelación entre los dos países, entre los dos cancilleres, decidieron, bueno, vamos a hacer la interrelación, la semana argentina en Ecuador y la semana ecuatoriana argentina. No sé si tenga datos, ¿cuántos argentinos viven acá en el país? Alrededor de 3.000 en Ecuador, en Quito, y uno otro tanto en Guayaquil. Otro tanto dispersados, muy pocos también, bueno, lo tenemos muy registrados los que están en Loja o en otras regiones, porque hay muchos argentinos que viven, pero no están necesariamente registrados en el consulado. Uh-huh. Y bueno, otras de las exposiciones que también van a poder presenciar nuestros oyentes es la cuestión de la educación, ¿no es cierto? La educación digital y también las ofertas educativas en cuanto en el nivel académico secundario y también universitario. Y como les reiteraba a nuestros oyentes, de que nos acompaña Roberto Garnacha, él es de la empresa Expo. ¿Me puede explicar un poquito sobre su participación en esta semana de Argentina en Ecuador? Sí, buen día, un gusto estar con ustedes. En la Argentina hace varios años comenzamos a trabajar en la distribución de netbooks educativas que cumplen con alguna característica especial por estar en la educación y vinculada a chicos, adolescentes, con la idea fundamental de llevar la informática al aula de clases, en el mismo lugar donde se trabaja con el cuaderno, el papel, la plastilina, la tembra, los mapas, y en algún momento del día llegue a las computadoras también para enriquecer la clase por todo el contenido visual o multimedial que hay ahí en las computadoras, y que ya los jóvenes están todos preparados para trabajar con tecnología. Y lo importante es acercar, no ir al gabinete convencional como habitualmente uh-huh. se los lleva al laboratorio de informática, sino trabajar en el mismo aula y vivir la experiencia dentro del aula, y por eso se está trabajando con netbooks que son especiales, porque tienen que resistir los golpes, las caídas, tienen que resistir derrames de líquido, tienen un chip de seguridad por el tema de los robos, las baterías duran más de 7 horas porque tiene que servir para la jornada escolar, con un pizarrón digital, porque los docentes, para ellos es fundamental el pizarrón, el factor clave dentro del aula, y un pizarrón que pesa 125 gramos y que se adapta a cualquier superficie, transforma el pizarrón convencional o una pared en un pizarrón digital. Con lo cual, esto es una herramienta muy simple que enriquece la clase, la hace más dinámica, más participativa entre todos. ¿Esta experiencia allá en Argentina se ha dado en Buenos Aires o en otras provincias? En toda la Argentina. En toda la Argentina. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque, bueno, a primera vista, no sé, podría parecer de que tal vez hay un poco de distracción, se pensaría, ¿no? Pero, contrariamente a eso, ¿qué ha sucedido ahí? No, al contrario. Primero, se distribuye en toda la Argentina, desde la Antártida a la zona selvática, que se llega en bote a las escuelas, o en montañas, que se llega a veces con... Las computadoras llegan en mulas, o en las ciudades urbanas. Lo importante es que... Ya rompe un poco el centralismo, ¿no? Totalmente. Aparte, es la misma herramienta, iguala, porque el mismo chico de una zona urbana lo está utilizando en la misma máquina que un chico de una zona rural. Que eso es lo importante. Aparte, está reduciendo la brecha digital también. La penetración de Internet en Argentina es alta, ¿no? Es alta, se va incrementando, pero lo importante es que ya se distribuyeron más de 4 millones de netbooks. Y todas las escuelas primarias públicas de Argentina están recibiendo aulas digitales móviles con pizarrones, con máquinas para los docentes, porque el factor importante en el aula sigue siendo el docente. Entonces también hay que ayudarlo con mucha capacitación al docente, entrenamiento. Y se está desarrollando también algo muy interesante, que es los contenidos, las preparaciones, los documentos históricos que se están haciendo, audiovisuales, con lo cual se está desarrollando una industria que no es solo la de fabricar computadoras, sino la industria interesante de la programación, del software, la producción de videos, las animaciones, el 3D, porque enriquece. Vos ves un video con una explicación de un docente y es todo más rápido para entender las cosas. Incluso, bueno, se puede regresar, volver a repetir alguna cosa, alguna duda que uno tenga, se reitera y se remarca en el formato de lo que sería un video. ¿Ustedes van a estar exponiendo esto acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los días de Argentina, acá en Ecuador? Sí, gracias a la invitación que nos hizo la embajada, contamos con un stand donde se va a montar un aula digital, con netbook, con pizarrón, todo con los carros para guardar las netbook, cargar las baterías o trasladarlas dentro de las escuelas. El último día, el viernes 3, ya está previsto en el auditorio una presentación también pública, docentes, público en general que se quiera acercar, y de hecho también a través de la embajada estamos visitando escuelas para estar contándole qué se está haciendo en la Argentina con esto, o más que todo mostrarle la herramienta, porque es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es muy simple, y la idea es ponerse a trabajar un poquito, experimentarla, porque los resultados son hermosos después. Uh-huh. ¿Han tenido ya previamente algún acercamiento con los ministerios de educación de acá del Ecuador, o esta es la primera vez? La embajada está promoviendo, está informando sobre todo esto, se están ocupando de ello e invitando a la Semana Argentina. Inventando la Semana Argentina. Ustedes se van a encontrar el día viernes, me dice, ¿no? Nosotros vamos a estar en el stand desde el martes. Desde el martes. La apertura todos los días. Y el viernes vamos a estar en el auditorio acá en el Centro Cultural para todo público que se quiera acercar. Ya, perfecto. Y en cuanto a la cuestión cultural, el día martes inauguran con algo de tango, folclore y también rock argentino, ¿no es cierto? Bueno, el martes se empieza con cine, ¿no es cierto? Mucho antes de la inauguración. El 16, a las 16 horas va a ser el film Néstor Kirchner, la película El Líder, en la sala Alfredo Pareja. Luego viene la apertura del pabellón, donde se abren los 16 stand. Luego va a haber a las 19 un show musical para conmemorar el 204 aniversario, donde habrá tango, folclore argentino. A las 20 horas se van a cantar los himnos. Luego el embajador va a hablar sobre la apertura juntamente con el vicecanciller, y a las 20:40 se hace la inauguración formal, donde van a estar los dos vicecancilleres, un corte de cinta, una recorrida por el pabellón, y al tipo 21:20 una reunión entre las autoridades en el foyer. Así que de ahí comienza, después viene todo un programa donde va a haber cine dos veces por día. Los pabellones se van a abrir a las 16 horas, o sea que van a tener una buen tiempo como para poder visitarlos a todos, no un solo día, sino todos los días, y especialmente el viernes a las 16:30 en la sala de Metro Pareja vamos a hacer una presentación para los educadores, para los colegios, las universidades que quieran asistir con una demostración de esta herramienta en esa sala. Y bueno, otra cosa que vale la pena rescatar y remarcar es la que van a tener tres charlas importantes, ¿no? Se va a hablar sobre los petróleos, la cuestión de las Malvinas también, y además también la geopolítica internacional y latinoamericana. ¿Qué personajes van a presidir estas charlas? Bueno, el embajador Javier Figueroa viene especialmente de Buenos Aires para hablar sobre el tema Malvinas, ¿no? Luego viene el señor doctor Atilio Borón, que es el que va a presentar la geopolítica internacional y latinoamericana. Y después va a haber un representante, creo que este grupo va a ser un poquitito más selectivo, pero con respecto a la cantidad de gente que va a participar, en el tema de la industria alimenticia. Lo más importante que yo creo, bueno, uno de los más importantes, evidentemente, es la charla sobre petróleo y el yacimiento Vaca Muerta de Argentina, que realmente se considera uno de los yacimientos más grandes de América Latina, ¿no? En donde hay innumerables empresas internacionales ya participando y otras con intención de participar en la asociación o distribución, digamos, de los roles de cada una empresa con YPF. Para ese tema viene el señor vicepresidente justamente de YPF. Y esto se va a realizar el día jueves a las 18 horas. A las 18 horas. También hay 15 stands que empiezan desde el día martes, también 15 stands de empresas petroleras. Exactamente. Hay 15, no de empresas petroleras, sino 15 stands de las diferentes empresas. Ah, de las diferentes, perfecto. Elemento petrolero, va a estar Exxo primero, va a estar el grupo Tecna, que está residiendo aquí en Ecuador, va a haber el grupo Seiko, va a haber el grupo Gen, va a estar Hair Recovery, que es una nueva empresa argentina que acaba de instalarse hace una semana en Ecuador. Con unas nuevas tecnologías de implante y cirugía muy interesante, donde el representante aquí en Ecuador es el señor Mario Barrigón. Bueno, y todas las interrelaciones con las empresas evidentemente están conectadas a la responsabilidad de que ustedes quieren intervenir con ellos o en el futuro tener un contacto, es la Embajada Argentina, ¿no es cierto? Bueno, y con esta exposición del gobierno de Argentina acá en el Ecuador, volviendo a Roberto Guarnacha, gerente de Exxo, ¿cuáles son sus perspectivas con esta exposición? No, lo lindo es salir a contar la experiencia. Para nosotros que estamos trabajando el día a día allá en la Argentina, tomarnos un momento e ir a otra ciudad, a otro país, como en este caso, a contar la experiencia, ya con eso es lo lindo, porque le queremos decir que se puede hacer, que no necesitamos mirar otros modelos de otros países para ver cómo se hace. Esto es cuestión de poner las netbooks, acercar a los chicos, acercar al aula, y las cosas empiezan a suceder. Decirle que es mucho más fácil de lo que parece, que hay que animarse, que vale la experiencia, y por supuesto, lo fundamental sigue siendo trabajar sobre educación, sobre capacitación, los docentes, y decirle, esto es una herramienta simplemente. Es fácil de utilizar, funciona, y vale la pena hacer la experiencia. Y como usted señalaba hace un momento, que este es un medio, ¿no?, para la educación. No me quiero quedar con la duda, ¿la producción de este tipo de netbook, todo Argentina, software y lo que son hardware? El contenido, sí, como el contenido tiene que estar en nuestro idioma. Y si bien hay mucho contenido internacional, porque también lo toma de otros países, porque hace toda la historia también de nuestros pueblos, las culturas, nosotros estamos vinculados por la historia desde muchos aspectos, o sea que hay mucho contenido en español latinoamericano. Y se está desarrollando mucho contenido en la Argentina, con lo cual esto desarrolla una industria sin humo, que no estaba prevista en un comienzo, y eso es interesante también para que Ecuador lo tenga en cuenta. Y del lado ya del gobierno de Argentina, ¿qué perspectiva se quiere llevar de esta exposición de la nación argentina acá en Ecuador? Bueno, yo creo que tenemos un desafío, que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo, es armar esta primera iniciativa, ¿no es cierto? Es representar, interligar y profundizar justamente en cada sector toda la interrelación que se mantiene con nuestro país. En el caso de, por ejemplo, de Exxo, nosotros tenemos un programa en Argentina que se llama Conectar Igualdad, que eso implica justamente una política de inclusión social a los chicos para que no haya diferencia educativa. es decir, diferencias sociales, a eso me refiero, que hay gente que tiene medios de poder llegar a cierto nivel o con nivel o con algunos elementos y otros no. Entonces el gobierno ha decidido hacer, y ya lo ha hecho desde esto comenzó en 2010, ¿no es cierto, Roberto? Sí. Y bueno, ya ha desparramado absolutamente por todas las provincias hasta llegar a la Antártida. Hasta la Antártida. Y algo bastante interesante, como ustedes lo dicen, ¿no? Desde la centralidad de Buenos Aires hasta el interior del país. Exactamente. Norte, sur, este, oeste, este, sobre todo, esto es muy aplicable a zonas que son muy análogas con Ecuador, en el caso del oriente. Yo conozco perfectamente el oriente, bueno, perfecto, algunas partes del oriente, es enorme. Este, y las dificultades que tienen son exactamente las mismas que tenemos nosotros, las lejanías. Nosotros tenemos en el delta de mismo Buenos Aires chicos que hacen 6 horas, 7 horas de lancha para ir a la escuela. Esto minimiza, acorta y contribuye no solamente al chico, sino al nivel familiar, una interrelación educativa que se dispersa también en la familia, se distribuye también en la familia. O sea, es un punto focal muy interesante y yo creo que es absolutamente aplicable a Ecuador por las características que yo le acabo de decir, ¿no? Uh-huh. Actividades que siembran la semilla de un desarrollo que a no muy lejano puede ser la cosecha, ¿no? Exactamente. Ajá. Y bueno, me queda que hagan la invitación para que puedan acercarse todos nuestros oyentes del 27 al 30 a la Semana de Argentina en Ecuador. A partir de las 16 horas los esperamos a todos. El día martes especialmente va a haber una actividad muy especial, que es la apertura, y sobre todo una linda velada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y con artistas argentinos. Vamos a cantar tango, vamos a cantar folclore, va a haber distribución de información de cada sector. Muy lindo, muy lindo. Así que los esperamos a todos durante toda la semana hasta el día viernes 30. Y bueno, le recuerdo a nuestros oyentes que en este día nos han estado acompañando Armando Álvarez, agregado de prensa de la Embajada de la República de Argentina, y también Roberto Guarnacha, gerente de la empresa EXO. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, lo esperamos en el stand, que va a estar armado en una aula digital para que la puedan utilizar y experimentarla en el momento. Ya lo saben, queridos oyentes, pueden llegar a conocer algo de la cultura argentina, también de la tecnología argentina y también las empresas petroleras que nos acompañarán del 27 al 30 de mayo en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias y muy buenos días. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar nuestros especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó el libro Mestiza, de la autora cuencana María Augusta Correa y publicada por el fondo editorial de esta institución, Pedro Jorge Vera. María Augusta Correa Astudillo ha incursionado en la narrativa y la poesía. Su primer trabajo lo publicó en el 2011 y fue el poemario La Esfera de Penélope. En esta ocasión, el trabajo literario es una recopilación de textos que, según dice la autora, tiene ese carácter de lo femenino, sensorial y sensibilidad muy profundas. Una presentación en la que la escritora se sintió muy a gusto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las personas conocidas y, como ellas las llamaría, las caras nuevas. Siento con una obligación grande de manifestar mi gratitud al señor presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y a mi querido amigo Abdón Ovidia. Me siento en casa, no solamente porque estoy en la Casa de la Cultura, sino porque ahí hay una línea de familia que se salta acá y regresa acá, y son cuencanos y quiteños, y porque veo además unos rostros que no he visto antes y que me imagino que están aquí porque existe un sentimiento fraterno con la palabra en los distintos géneros, pero fraterno. Gracias a Raúl Pérez Torres por este momento, que es un poco una sumatoria de instantes. El día en el que me acerqué, como siempre, con algo de temor, por la inseguridad sobre mis textos y le dije, tengo este libro. Después cuando hubo el resultado del texto que sí, que le gustaba, y después que comienza un proceso de producción, de edición, la publicación en Cuenca y este momento que para mí me es tan grato. Este es un poemario con una sensibilidad femenina muy presente. Raúl Pérez Torres habló sobre esta obra. Pienso que lo que vemos a este momento, lo que escuchamos de este momento, esta es la forma en la que queremos tener cada uno de los espacios. Este espacio que ustedes ven que es pequeño, que está con ese maravilloso mural de Eugenes Paredes, es algo que nos motiva a estar en familia. Por eso le agradezco a María Augusta que haya venido, y me atreví en algún momento a escribir algo sobre este libro que Abdón va a conversar con la autora seguidamente. Yo digo, en este poemario Eva renace como un ave, como el picaflor de Octavio Paz, que no se para en el aire sino en el instante. Renace y se sumerge en el vendaval de la memoria, descalza, camina por el filo de ese abismo, principio de incertidumbre, desnuda, llena de vértigo, cae a la tierra y se ata a su profunda historia. Abdón Ubidia, narrador ecuatoriano, fue el encargado de acercarnos un poco al trabajo poético de María Augusta y afirmó que en su obra está el tema feminista de Eva y otros temas, pero siempre engarzados, apegados a un lenguaje poético muy reconocible y estilo personal único. En el diálogo abierto compartió una sobremesa junto a Raúl Pérez Torres y la autora del libro Mestiza. La autora del libro agradeció a los presentes y de manera especial a la Casa de la Cultura por darle la posibilidad de publicar sus textos y estar junto a personas que gustan de la poesía y tienen un sentimiento fraterno con las palabras en distintos géneros. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les invitamos, como siempre, para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión de este su programa, Bitácora. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.